¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Les habla Raúl Medina y también está el pastor Aarón Menares conmigo para seguir avanzando en el estudio esta semana. Mira, habíamos conversado al comienzo del estudio que los capítulos 20 van a tratar la problemática de la última etapa de Israel. Sí. Han regresado del desierto, ¿no es cierto? Han pasado varias cosas que han sido tristes, pero ahora comienza la etapa esta de las conquistas. Y estas son las primeras conquistas que se relatan desde los versículos 10 en adelante del capítulo 21. Y cómo Dios comienza a darles la salida y limpiarles el camino para que ellos vayan y tomen Canaán. Cumpla la profecía. Y se cumpla la promesa. Mira, hay un detalle bien interesante porque a veces nosotros como humanos hacemos promesas y después no podemos cumplirlas. Pero Dios, cuando hace una promesa, no importa lo que pase, Él la cumple. Porque Él tiene el poder, la sabiduría, la omnisciencia para cumplir sus promesas. Y principalmente que cuando las hace, Él las hace con una razón específica, Él las hace con conocimiento de causa, conociendo lo que va a venir. Así que de aquí viene la problemática. ¿Qué dice el versículo 10? Son antecedentes que son interesantes de alguna manera. Por aquí, esto es después de lo que vimos acá de las serpientes, ¿verdad? Y la salvación, vamos a llamar, del pueblo de Israel de la muerte. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente a Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar a Ar y descansa en el límite de Moab. ¿Hasta dónde leemos? Lee el 16 porque creo que puede estar en 16. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Muy bien. Tú ves que aquí son varios detalles que a veces cuesta incluso leerlas, claro, pero el pueblo está pasando de un lugar a otro. Claro. Pero ese paso está como preparando el ambiente para que el resto diga, sabe que se están acercando hacia acá. Y ellos ya sabían, y yo creo que entendían mejor ellos lo que era Dios en poder que los mismos israelitas. Y estaba pensando que Dios les permitió pasar por una experiencia espiritual tremenda, lo que fue las serpientes. Claro. Porque ellos vieron el poder del pecado, pero vieron que Dios tenía poder aún más grande sobre el pecado, y ellos vieron la salvación allí. Así es que debe haber sido un reavivamiento interesante en muchos. Esa experiencia. Es que está produciendo un cambio, porque yo ahora quiero que tú leas solamente el 17, mira. El 17 dice así. Entonces cantó Israel este cántico, sube o pozo a él cantad. Dejémoslo hasta allí porque el cántico al final está repitiendo las bendiciones de Dios. Pero mira, es el único momento, no sé si estoy equivocado, pero es el único momento en que Israel canta. Sí, hasta aquí es el único momento. Porque uno dice, pero si cuando pasaron el Mar Rojo cantaron. No, ahí cantaron las mujeres. Ahora es Israel que canta. Es como decir, están entendiendo que Dios lo está dirigiendo y que están avanzando y que en el último instante Dios los va a colocar. Están rindiéndole una alabanza a Dios por los beneficios. Este es el problema que a veces como cristianos nosotros tenemos. Nos falta la alabanza, la gratitud a Dios por las cosas. Y si son repetitivas, lógicamente las vamos no solamente aceptando, sino estamos creyendo que Él es el que provee la bendición, la salida a nuestro problema. Israel aquí lo está haciendo. Dice Israel, cantó este canto. Bueno, tenían motivos para estar agradecidos también porque Dios los había salvado. Y creo que nosotros también tenemos que ser agradecidos para con Dios porque Él nos ha salvado. La alabanza debe ser una alabanza centrada en Dios y no en el hombre, que es una de las grandes desvirtuaciones que existe con respecto a la alabanza. Y aquí se está generando una alabanza en favor a Dios, honesta, sincera, de parte del pueblo. Porque si tú recuerdas las veces anteriores cuando el pueblo recibió bendiciones, no aparecieron las alabanzas, solamente se vino la bendición y la recibieron. Sí, es bueno que seamos agradecidos nosotros. Ahora, quizás haciendo un detalle de esto, yo creo que el pueblo empezó a buscar agua y no encontró. Y yo creo que Dios de alguna manera quería mostrar lo que Él quería hacer con ese pueblo, porque yo creo que en el desierto cuando anduvieron, ellos salieron a buscar agua y la encontraron, pero providencialmente Dios proveyó del agua para ellos. Pero ellos no estaban entendiendo ese asunto, creían que ellos eran capaces de conseguir el agua, el sustento, muchas cosas, por eso que hasta incluso despreciaron el pan. Pero aquí Dios dice, mire, les voy a quitar un poquito el agua, estoy pensándolo así, a ver qué es lo que hacen, lo buscaron, no había salida. Cuando no encontraron salida, Dios le dio la salida. Y entonces viene la respuesta. Y aún hasta a la actitud que ellos tienen, ¿no es cierto?, es una actitud de rebeldía. Y Dios dice, ok, ahora van a ver lo que significa estar sin Dios. Y sin Dios significa serpiente. Claro. Pero cuando se ven libres de eso, entonces Dios les da el agua. Porque ese problema que ellos tenían con Dios no los iba a permitir apreciar la bendición del agua de Dios. Por eso es que aparece la alabanza y aparece lo que ellos de aquí en adelante van a comenzar a hacer cuando entren a Canaán Celestial. Ya acuérdate tú que en las lecciones pasadas habíamos visto que le dije, cuando ustedes entren van a hacer esto, sí. Van a ofrendar, van a hacer van a hacer un servicio, van a tener un reconocimiento de que yo los coloqué allí. Bueno, ahora ya casi comenzaban. Ya están en la misma. En el camino final. En el camino adecuado. Vamos a ver allí el versículo 23, para ir viendo. 23, dice así. ¿No crees que leamos el 21 también? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos. Por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. El mismo mensaje que le había dado al otro rey. Mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó a Sejón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Aquí nos encontramos nosotros con un pueblo enemigo. Moisés y el pueblo le piden autorización para pasar por en medio. Ellos no le dan la autorización y no solo eso, sino que van y guerrean contra Israel. Mira, estos reyes eran poderosos. Tenían muchas ciudades, tenían mucho territorio. Estaban siendo obstáculo para el avance de Israel. Claro. Y Moisés usa la diplomacia y dice, mire, déjenos pasar porque nosotros no tenemos nada contra usted, vamos hacia otro lugar. Y ellos se oponen. Entonces reciben la consecuencia de esa oposición. Porque ellos van a venir a atacar y lógicamente Dios va a proteger y va a dar su salida a este pueblo y ellos entran. O sea, pasan. Sí. Y tomaron todas sus ciudades. Sí. O sea, podría haberse evitado eso. Aquí hay varias lecciones prácticas también. Claro. Porque de pronto en nuestra vida, en el camino, se nos presenta una serie de problemas. Y nosotros no los buscamos. Vienen los problemas. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos? Aquí hay una lección linda, una lección espiritual maravillosa. Ellos vinieron y guerrearon contra Israel, y Dios defendió a Israel. Porque podría haber sido que solamente al momento de decir no, bueno, entonces armémonos nosotros y la tomamos. No, fue como respuesta a un problema de ataque que ellos recibieron, que tomaron sus ciudades. Claro. Más adelante, nuevamente tenemos otra situación, que aparece acá a otros que van a ser también de los de Og. Og es un O-G, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué diferencia había entre cómo respondieron los israelitas al rey de Sehón y rey de Og? ¿Qué es lo que hay? ¿Tienes allí el texto? ¿Qué versículo? Versículo 33, Aarón, a ver qué dice. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo el pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda la gente sin que le quedara uno y se apoderaron de su tierra. Claro, aquí hay lecciones maravillosas para nuestras vidas también. cuántos problemas se nos presentan. ¿A cuántas iglesias se les presenta algún problema serio? Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? El camino es doblar las rodillas y dejar que Dios, claro, haga las cosas también. Ahora, en el primer caso, tú recuerdas, ellos vinieron a atacarlo. Aquí Moisés dice, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? No tengas miedo, dice. Uh-huh. Yo se los voy a entregar en tus manos. Ahora, ¿por qué está actuando así Dios? Porque ellos están en completa rebeldía contra Dios y contra ese pueblo. Ellos no están aceptando las salidas pacíficas, las salidas buenas. Uh-huh. Y cuando no hay un camino de salida humano, cuando no hay un camino de relación entre dos personas, entre una iglesia y otra, o iglesia y otra situación, entonces Dios actúa. Y aquí en este caso es una actuación bastante drástica. Sí. Despejemos el camino, sí, no tengan miedo, yo se los voy a entregar en las manos. ¿Y cuál fue la respuesta de Israel? Sí, fueron y no dejaron nada. Qué maravilloso es saber que Dios actúa sobrenaturalmente después que el pueblo busca la bondad y la misericordia de Dios. No te olvides que ellos adoraron a Dios y vinieron estos milagros. Dios los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Hasta mañana.